Me encanta conocerte palmo a palmo, saber hasta lo más profundo de tus secretos, lo más íntimo de ti, todo lo que escondes y lo que no escondes también, todo lo que piensas, lo que pensabas y lo que pensarás. Incluso, si me lo permites, quiero saber lo que haces, dónde lo haces y, por supuesto, con quién.